Saludos, mis lectores, amigos invisibles, ¿cómo están? Les habla Roosevelt Gordones, mejor conocido como arroba gordonesru. Y bueno, nada, esto es para invitarlos a este mi nuevo blog, mi nuevo espacio, en el cual resumo todos mis blogs anteriores, que ya pues espero que algunos de ustedes hayan leído, espero. El Eterno Inconforme, El Ortógrafo Maldito, Microcríticas y Pluscuamperfecto. He decidido reunirlos todos acá en uno, en una sola plataforma. Me cansé de estar entrando, saliendo Blogspot para acá, para allá. Y bueno, nada, trabajando con el área digital, diseñando páginas web, blogs y trabajando con social media, pues debo tener un blog profesional, pues, ¿ok? Y aquí está. Y bueno, nada. Estaba pensando si migrar los viejos posts y traerlos para acá, pero no. Decidí dejar esto como una hoja nueva, como una hoja de cuaderno nuevo, en el cual pues sigo siendo yo, con mi particular manera de escribir y de decir las cosas y de opinar. Y sinceramente yo veo mis viejos, viejos, viejos posts y me da pena como escribía antes para como escribo ahora. Haciendo la comparación eterno inconforme yo, pues, y autocriticándome y me gusta más como escribo ahora, no me gusta como escribía antes. Pero bueno, de todos modos, esos viejos posts quedan allí como un recuerdo. Empezamos aquí borrón y cuenta nueva con WordPress, una plataforma con la cual a lo largo de estos 6 años he ido probando, aprendiendo, profesionalizándome y de verdad que quedé prendado de ella, pues, ¿ok? Entonces, bueno, nada, bienvenidos todos a este nuevo blog, a estos nuevos podcasts, espero que lo disfruten, espero que me dejen sus comentarios, que participen en las encuestas del blog y nada, que opinen y que propongan si quieren que hable de algún tema en particular. O desean escuchar a alguna opinión de algo en específico, ¿ok? Los dejo y espero que lo disfruten.